La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí nos ponemos la vestimenta de oral y público para comenzar esta nueva jornada del programa de los juicios a los genocidas que comenzamos en octubre del 2010, que va por la emisión 319, que es la del día de hoy, donde vamos a transitar por historias, por opiniones, por historias de compañeros y compañeras que ya no están, por opiniones, por algunas noticias sobre los juicios, sobre el estado de los juicios. Hace un par de meses comenzó la causa, un nuevo tramo de la causa de lesa humanidad en Santiago del Estero. Lo comento esto no como una novedad, porque insisto, pasó hace dos meses, pero la verdad es que costó muchísimo llegar a esa instancia de juicio oral y público, porque se suspendió, porque un juez del tribunal dijo que él no podía, hubo que rearmar el tribunal y todo se fue complicando, a punto tal que casación impidió la continuidad de la megacausa. Es el tercer tramo de la megacausa. Pero finalmente hace dos meses comenzó. En las próximas emisiones de Oral y Público nos vamos a meter con la cuestión de los juicios en Santiago del Estero. Sobre todo para volver a plantear la cuestión de que en cada lugar el camino de los procesos judiciales ha sido totalmente diferente, ¿no? E incluso uno puede ver, digamos aquí en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, cómo algunas causas avanzan y otras van más lentas, pero seguramente los procesos van caminando un poco más rápido. Y en algunos otros lugares es como mucho más complicado el proceso, sumado incluso a algo que alguna vez algún sobreviviente nos dijo, creo que un sobreviviente de Corrientes, y esto de que en algunos lugares donde todavía la impunidad es grande, donde hay genocidas que caminan sueltos por las calles, se los cruzan todo el tiempo, conviven todo el tiempo. La otra noticia que hay sobre los juicios que queremos dar, que nos parece importante, es que finalmente, la semana pasada charlamos con Pablo Salinas, abogado querellante representando al Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, en otro tramo en el tramo más importante de los juicios de Mendoza hasta ahora, porque es el que está juzgando a los jueces de la democracia y a los jueces de la dictadura. Finalmente tiene fecha. A ver, yo voy a pasar un audiecito del doctor Salinas, casi que diría con entre alegría y euforia, para contarnos que ya tiene fecha la sentencia de ese juicio. El 26 de julio a la tarde es la sentencia de lesa en Mendoza. Compañeros de la retaguardia, les pido que avisen, que difundan, que nos llamen, que estemos todos juntos difundiendo. Bueno, en eso estamos. A Salinas lo llamamos la semana pasada, lo vamos a volver a llamar en las próximas emisiones. De acá al 20 tenemos algunas. Seguramente va a ser un juicio en el que va a haber mucha concurrencia de referentes de derechos humanos. Creo que están haciendo una convocatoria importante para garantizar que referentes de derechos humanos estén presentes en esta sentencia a los jueces en Mendoza. Va a ser, sin dudas, un juicio muy importante que llega a su fin. De alguna manera nosotros vamos a estar haciendo la cobertura especial que hacemos cada vez que termina un juicio por crímenes de lesa humanidad.

salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Yo estoy todavía con algunos otros sonidos que me rondan la cabeza porque, bueno, acabamos de escuchar, para quienes nos están oyendo en vivo a través de La Retaguardia, el estreno del documental radial Darío y Maxi, 15 años, en el que la verdad algunos de nuestros compañeros han estado trabajando durante mucho tiempo. Algunos son seguramente conocidos de los oyentes de Radio Público porque forman parte de este equipo también. Así que las felicitaciones para Pablo Giacobbe, que estuvo allí laburando en las entrevistas y en el guión, y que además trajo la idea de que hiciéramos este documental con material de nuestro archivo y con voces de El Puente y de la estación Darío y Maxi de este 25 y 26 de junio, a Emma Heslop, que estuvo en la realización. Bueno, ellos son los ejes centrales de este documental que acabamos de escuchar, al que también aporté algunas cosas. Bueno, vamos a darle la bienvenida en este programa a don Víctor Melchor Basterra, que ya está allí para charlar con nosotros en esta emisión de Oral y Público. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Salud, Fernando. ¿Cómo va? Muy bien. Che, aquí andamos. Lo llamamos recién ahora porque hicimos una nota recién a propósito de los desaparecidos de Racing. Usted, como cuervo, nos dio miedo que saliera a cruzarlo a Juliancito ayer a propósito. No, nunca. No, nunca haría algo así porque son compañeros siempre. No, muy interesante. Yo decía que todavía sigue haciendo falta, bueno, y va a seguir haciendo falta en la medida que se sumen nuevas generaciones, buscar las maneras de contar estas historias, y decía que Julián encontró una gran manera, ¿no? Que es vincular la pasión mayor que sin dudas tienen los argentinos. Yo me tengo que dejar afuera en este punto, y vincularla, digamos, tomarla como eje para contar la historia de 11 compañeros que tenían como pasión Racing, pero que tenían otras pasiones que también para ellos eran más importantes, ¿no? Siempre es bueno buscar nuevas maneras de contar la historia, ¿no? Sí, lo hemos hecho el instituto lo hizo junto con el equipo de San Lorenzo, el club del hincha, hay una agrupación en San Lorenzo. Sí. Hizo Alberto Reyes con las inferiores, con uh-huh. un montón de cosas hicimos. Claro. Hola. Bien, sí. Recuerdo aparte incluso que se hicieron algunas charlas en el Mabel Gutiérrez, a propósito. Exactamente. De lo que fue el robo del gasómetro por parte de la dictadura militar a San Lorenzo. Bueno, vamos a recibir a otro amigo en común que tenemos, que es Carlos el Sueco Lorqui Panizze, que está también en línea para sumarse a este. Mulini. Yo ya no puedo preguntarle por qué le dice así, porque ya tenemos un separador que escuchamos casi todas las semanas en la que explica la situación, ¿no? Lo que sí, nunca me acuerdo quién era, porque ustedes sí han contado que dentro de la ESMA uno era Víctor 1 y el sueco tenía como nombre de guerra Víctor. Uno era Víctor 1 y otro Víctor 2. Nunca me acuerdo quién era quién. El que llegó primero, ¿quién era? Víctor 1 era el sueco. Ahí está. era... Víctor, le doy la palabra al compañero que es más antiguo que yo. Era por orden de llegada. Era por orden de llegada. Antes que nada, quiero un abrazo y un beso enorme al Petizo. Te adoro, viejo, no, hace tanto que no te veo. Te extraño un montón. Un abrazo salvaje. Y tengo una gana loca de verte, así que a ver si nos ponemos la pila y nos encontramos, ¿vale? En algún momento nos encontramos, querido. No, vale. Seguramente aquí en agosto en la retaguardia, porque supongo que, no sé, por ahí exagero, pero la última vez que se vieron quizás fue en la inauguración de la sala aquí, o se vieron después. Sí, Cachita Fogman. Sí, claro. Fue ahí la última vez que nos vimos. Bueno, vamos a organizar algo para agosto, así se vuelven a ver ustedes, digamos. Bueno. En realidad, les estoy mintiendo un poco, vamos a organizar otra movida y de paso ustedes bueno, se vuelven a ver. No vayan a pensar que lo hacemos por ustedes. No, que no sea el 7 de agosto, nada más. Que no sea el 7 de agosto, tomamos nota para definir, para poner fecha de la próxima actividad pública aquí en la retaguardia. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Cómo? Sí, sé por qué. Sí, vamos a estar en la calle. Sí. Ya está definida la fecha de... Y en principio sería esa. ¿Querés ya decir o convocar? O... No. Yo voy a ir por la mía, qué sé yo, a la que sea. Salgo a la calle porque estoy podrido. No, por eso, pero digo, ¿querés decir por qué salen a la calle? Porque, por lo que escuché, que la CGT está llamando una marcha, convocando una marcha contra Macri. Ajá. Entonces, ahí voy a estar. Claro. Bueno, y Víctor también, seguro. Si estoy en condiciones, sí. Si hay una marcha contra Macri, si estás en condiciones, seguramente te van a tener ahí. Si hay condiciones físicas, voy. Si estoy en condiciones físicas, ando medio perjudicado últimamente. Pero bueno, son los datos del tiempo. Y, bueno. Y la humedad. Ahora, Victorio... Dicen que va a ser a San Cayetano la marcha. Así que no va a ser la segunda vez que entres a una iglesia. Y bueno. ¿La primera, perdón? Fue mi casamiento, fue mi fotógrafo. Ah, Basterra sacó las fotos del casamiento de Lorky Paniche. Exactamente. ¿En qué año fue eso? 89, 90, yo me olvidé de la fecha de casamiento. Ojo sueco, porque conociéndolo, Basterra seguramente se guardó una copia de cada foto. Después estoy seguro. No. Sí, tiene lo negativo escondido en los huevos, lo conozco ese. Lo peor es qué va a hacer con eso. No, es decir, bueno, si sobrevivieron. Después de tantos años. Bueno, che, ¿nos ponemos serios, les parece? ¿Serio? Y dale. hay que ponerse serios porque, bueno, en realidad todo parte de una historia que conmovió a muchísima gente en las últimas semanas, que es el hallazgo de las marcas en la ESMA. A partir del laburo de Carlitos Loza, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y después el reconocimiento de Mónica Dittmar, que es la receptora de ese mensaje 40 años después que dejó Hernán Abriata en las paredes de la ESMA, que dice H.A., sus iniciales, Hernán Abriata, Mónica, te amo. Y eso después dio también pie a que nuestro compañero Diego Adur, cuyos tíos... estuvieron en la misma época en la ESMA y desaparecieron en la misma época con Abriata y con ese grupo de personas del que sobrevivió Carlitos, entrevistar a Mónica Dittmar justamente, ¿no? Y Mónica allí decía una cosa interesante que a nosotros no se nos pasó por alto de ninguna manera, que es que el lugar está como muy cambiado, ¿no? Incluso dijo que a Loza, que debe haber ido muchas veces, en algunos momentos se le confundía quién estaba en cada lugar, porque está todo como muy cambiado. Muchas veces hemos tratado aquí la cuestión del museo que hoy está funcionando en la ESMA, cuando no estaba funcionando, ustedes desde diferentes posiciones se plantaron en la misma vereda y dijeron, nosotros estamos en contra, por esto, por ejemplo, ¿no? Porque pueden aparecer marcas como esta. Sí, es absolutamente cierto, digamos. Vos fijate de que Las paredes de la ESMA siguen hablando, ¿sí? Y nos siguen contando historias, en este caso que es una historia de amor, pero también es una historia de resistencia y lucha. Yo te puedo asegurar de que no era fácil escribir en las paredes a escondidas del guardia un mensaje de amor que vería la luz 40 años después. La verdad que no era fácil para nada. Entonces también fue un acto de resistencia y lucha. Uh-huh. Ahora, lo que quiero decir es de que vos fijate de que no es la única inscripción. Son varias ya las que se descubrieron. Y no solamente en el ámbito de Capuchita, donde entre otras cosas estaba parte del número de teléfono de una de las monjas francesas secuestradas en la Santa Cruz. Uh-huh. Sino que, por ejemplo, y de esto puede dar fe... Esperá, ¿cómo es? ¿Una de las monjas escribió su número de teléfono en la pared? Yo la verdad que no sé si lo escribió ella. Apareció el teléfono. Parte del número de teléfono de una de las monjas francesas está... Eso está resguardado, sí, por suerte. ¿Puedo intervenir? Sí, sí, claro. Sí, por favor. Intervengo. La monja Leonie Duquet, creo que era, sí. En una carta le escribe a un allegado, si algo me pasa, y da un número telefónico. Ese número telefónico, con la misma cursividad que tiene una letra particular, está escrito en una pared de Capuchita. Ese mismo número. Uh-huh. Quiere decir que había... absolutamente es la letra de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ella, el número de ella. Uh-huh. Y bueno, está reafirmado justamente en esa carta que mostraba, no sé, un allegado de ella. Claro. Esas sí son marcas que están resguardadas porque aparecieron hace tiempo. Sí, sí. Son marcas que han aparecido a partir de o descubrimientos casuales o a partir de investigaciones particulares. Te comento, porque te estaba por comentar, y de esto Víctor puede dar fe, de que uno de los lugares donde no se acostumbraba a alojar prisioneros era en donde estaba el tanque de agua, o sea, mejor dicho, la cisterna central del casino de oficiales, en el sótano, o sea, en el sector 4. Era un sector muy aislado, en realidad había muy poco espacio ahí como para alojar detenidos, pero se ve que en algún momento de sobrecarga de detenidos pusieron gente ahí. Y no hace mucho tiempo atrás, también hace un par de años atrás, apareció una inscripción con nombre y apellido y una sigla, PC. Bueno, efectivamente es un... De Marco. ¿Eh? De Marco. El compañero de Marco. El compañero de Marco. Efectivamente un sobreviviente. Exacto. En aquel entonces integrante del Partido Comunista, y dejó esa marca en uno de los ¿cómo se llama? De los tirantes de hierro que sostienen ahí la estructura. Uh-huh. Bien, eso. Después, digo yo, ¿quién no tiene conciencia acerca de que si entra a un calabozo de cualquier comisaría, está lleno de inscripciones por todos lados? Uh-huh. Es una cosa que suele hacer cualquier detenido, digamos, el preso común más aparrastroso hasta el preso político más famoso. Claro. Todos dejan, de alguna manera, una huella por el lugar donde han pasado. Bien, a eso no se le ha dado la investigación profunda que el caso requiere, porque en realidad el casino de oficiales ha albergado prisioneros en muchos más sectores que el sector de Capucha, Capuchita o el sótano. Uh-huh. Es más, se han encontrado en uno de los dormitorios de uno de los oficiales, donde dormían ahí en el segundo o tercer piso, se encontró al poco tiempo de que la ESMA fue recuperada, entre comillas, se encontró una inscripción de un oficial que decía, nos obligaron a hacerlo, en un placar, escrito en la pared de un placar, de una puerta interna de un placar. Uh-huh. De los dormitorios de los oficiales. Decía eso. Digo yo, falta tantísimo, digamos, como para investigar, que es una pena que todo eso lo hayan tapado, ahora como está ahora, cualquiera que va a la ESMA se da cuenta de que eso, como bien definió Víctor en su momento, lo convirtieron en la Disneylandia del horror. Está todo absolutamente tapado y no hay ni siquiera la posibilidad de descubrirlo casualmente, o sea que uno vaya caminando y se dé cuenta, oye, acá hay algo escrito en la pared, No, está de tal manera obstaculizada la visión que me hace acordar a cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y transformaron toda la ESMA para que no pareciera que era la ESMA, el casino de oficiales particularmente, ¿no? Claro. Entonces pusieron tabiques, cambiaron paredes de lugar, cerraron agujeros de puerta y pusieron la puerta en otro lado, y eliminaron escaleras, eliminaron el ascensor, una serie de cosas hicieron justamente para tapar. Me pregunto yo cuánto hay de querer tapar la historia en esto de haber modificado el casino de oficiales al estado en que se encuentra hoy, y donde estos descubrimientos son de casualidad, digamos, porque la verdad es que han pasado desde que se recuperó nuevamente, entre comillas, la ESMA un montón de años, y resulta que recién ahora aparece la inscripción de Hernán Abreata. A mí me parece realmente insólito, algo que se escribió en el año 76 y todavía sobrevive. Digo yo, no hay, digamos, una posibilidad, que la hubo, en realidad está vigente, de una no modificación del espacio, de ese lugar que reviste, es una parte tan importante de nuestra historia. Bueno, eso, planteo eso. ¿Tienen idea, en realidad imagino la pregunta más dirigida a vos, Sueco, si la aparición de estas inscripciones de Abreata y el reconocimiento de parte de Mónica tuvieron alguna resonancia en el juzgado de Torres, que es el que tiene la instrucción de la megacausa y por lo tanto la potestad de decir qué se hace y qué no se hace en ese lugar? Mira, la verdad es que yo por el juzgado de Torres no voy apareciendo hace rato ya, sobre todo a partir de que fue él el que dio la autorización, porque él es él el que decide, hace y deshace respecto de todo el predio de la ESMA. Fue el que dio la autorización para que se hagan las modificaciones que se hicieron en el casino, contra la opinión del Tribunal Oral Federal número 5, que es el que está llevando adelante a cabo el juicio ESMA, el que está en curso ahora, y contra la opinión de los sobrevivientes y demás acerca y de montones de personalidades y organismos de derechos humanos que dijeron, no, por favor, ese lugar en particular no lo toquen, más allá de que no habría que tocar ningún lugar de la ESMA, ¿no es cierto? Pero dice, el casino de oficiales no. Y fue el juez Torres el que permitió que se hicieran las modificaciones, porque dice que son estructuras móviles, que se pueden sacar y se puede, mover todo lo que hay ahí adentro. Uh-huh. Pero la verdad que, bueno, no sé si vos fuiste, Fernando, la verdad que... Al nuevo museo fuimos con Víctor, volvimos con Víctor. Bueno, viste que... vos tuviste oportunidad de entrar con nosotros uh-huh. antes de las modificaciones. Sí, claro. Y entraste después de la modificación. Sí, sí, sí. Bien. Decime vos si vos podés reconocer ese lugar. Porque, entre otras cosas, lo que yo te comentaba acerca de este compañero que estuvo ahí en el sótano y que apareció su inscripción, recordame el nombre, Victorio. De Marco. De Marco. Este compañero... De Marco. Exacto. Este compañero de Marco, él no sabía que había estado detenido en la ESMA. Él lo secuestraron, lo llevaron a un centro clandestino de detención, lo tiraron en un sótano al lado de un tanque de agua y no tenía la menor idea de que había estado ahí. Él, en un descuido del guardia, escribe esta inscripción. Cuando aparece la inscripción, supo él... Que había estado ahí. Que había estado ahí. Que había estado en la ESMA. Uh-huh. Que había estado en la ESMA. Vos imaginate, nosotros... Hasta ese momento no lo sabía. No, hasta ese momento no, él había sido secuestrado y después lo largaron. Claro. Y nunca le dijeron, estuviste en la ESMA, yo soy el teniente a ti. Eso no existía. Claro. Bien, entonces, lo que yo digo, y de esto Víctor Basterra, mi hermano, digamos, somos testigos de que por la ESMA han pasado cantidad de gente... Digamos, en forma circunstancial, recuerdo claramente una oportunidad en que llevaron detenido a una cantidad impresionante de gente que vivía en la villa del Bajo Flores, así en una redada al voleo que hicieron a ver si agarraban a alguien, digamos, y que seguramente al día de hoy no saben de que estuvieron detenidos en la ESMA. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Y me quiero imaginar alguno de ellos en un descuido, porque yo recuerdo que estaba el pasillo... lo que se llamaba la Avenida de la Felicidad, el pasillo de, del sótano, sí, repleto de gente tirada en el piso. Digo yo, si alguno en un descuido de un guardia no agarró un clavito, una agujita o con la uña escribió en un zócalo o donde sea sus iniciales. Y eso, lamentablemente, hoy, así a como están las cosas, no se puede investigar. Víctor. No, concuerdo con Widdy, con mi compañero, hermano, que es así, eso ha sido un arrebato de soberbia absoluta que llevaron adelante quienes llevaron adelante eso, un poco cagándose en toda la opinión de los sobrevivientes, fundamentalmente. Uno ahora va, yo he ido últimamente un par de veces con gente de Rosario, con ustedes también, con Fernando, sí. Y es irreconocible, en algunos aspectos son irreconocibles. Uh-huh. No tiene sentido eso. Claro, sobre todo para aquellos que no volvieron nunca, ¿no? Porque que son los que nos importan, digamos. Porque yo pensaba recién cuando el sueco me preguntaba si a mí me habían parecido irreconocibles en algunos lugares. Y la verdad, qué sé yo, no sé, porque en realidad, como yo había ido con ustedes, digamos, después me fue tenía más, una referencia, me fue más claro. Fácil reconocer. Pero aquí la cuestión importante es aquellos que nunca volvieron a la ESMA, y si ahora fueran por primera vez, se la encontraran toda modificada, si podrían reconocer ese lugar. Y la respuesta... Y justamente esa compañera que ustedes acompañaron, o que por lo menos Carlos los acompañó, le resultaba difícil encontrar las referencias, porque ella había a Carlos Loza le resultaba raro, claro, encontrar las referencias. Ella relató que en Capuchita a Carlos se le confundieron algunas cosas también, y es una persona que tiene digamos, también como ustedes, la obsesión de contar, de seguir investigando, y sin embargo a él también se les produjeron ahí algunos cruces de cables, sí, porque por esta cuestión. Es lo que produce, y más cuando uno anda por Capucha con ese enmaderado que han hecho y otros llenos de sonidos, cuando es un lugar de silencio, de angustia, de mucha mucha tristeza, y bueno, eso lo convierte en algo, no sé, que no es un centro clandestino. Uh-huh. En que por lo menos el que uno conoció, ¿no? Yo te quería agregar una cosa. ¿Me puedo intervenir? Sí, claro. Mira, vos sabés que recién hace un momento te mencioné la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el año 79, donde, entre otras cosas, a Víctor y a mí nos llevaron, para ocultarnos, nos llevaron a la Isla del Tigre, a la Isla del Silencio, que también es un tema conocido. Bueno, uh-huh. Pero resulta de que esta Comisión Interamericana llega a la ESMA a constatar acerca del lugar, digamos, por las denuncias que habían en el mundo acerca de esto. Entre esas denuncias habían algunas de que implicaban el relato de gente de que desde que entró hasta que salió, o sea, sobreviviente, ¿no? Desde que entró hasta que salió, nunca le sacaron la capucha. ¿Tá? Entró con capucha y salió con capucha. Uh-huh. Pero tenían esa memoria, la memoria del ciego, digamos, ¿no? Que sabe que llega a la esquina y queda a tantos pasos y demás cuestiones. Bueno, esto era lo mismo, o sea, porque uno, esto bien lo sabemos nosotros, que hemos estado ahí, sabemos la cantidad de escalones que hay entre Capucha y el sótano. Bien, estos relatos... eran relatos de un ciego, decía, bueno, tantos escalones para abajo, doblar a la derecha, hay una puerta, y en esa puerta, por esa puerta se accede al sector del Dorado, por ejemplo, uh-huh, por poner un nombre, ¿bien? Yo digo, si esa persona, ¿no?, hoy, a partir de su relato, porque yo no sé si esas personas han vuelto a la ESMA o no, pero si esa persona hoy le pones una capucha y lo largas en el medio de la ESMA, se pega contra los vidrios y contra los televisores. Uh-huh. ¿Se entiende? Bueno, yo recuerdo la desesperación, Euge seguramente también lo recordará, y creo que la palabra adecuada para definir lo que vimos ahí era la desesperación de Víctor cuando volvimos y la pregunta de cómo se entra acá, por dónde se entra acá, porque habían justamente modificado el lugar del ingreso. Claro. ¿No? Sí, sí, no, por supuesto. Eso para poner, digamos, a ver... Eso para hacer entender claramente para quien no ha ido a la ESMA ninguna vez, ni antes ni ahora, digamos, cuál es la diferencia entre una situación y la otra, por un lado. Después, por el otro lado, lo que a mí me tiene realmente muy enojado es el uso indebido de los testimonios de los sobrevivientes. Yo no di ninguna... No, vos sabés, Fernando, que no le niego mi testimonio a nadie. Se lo di a la justicia, cosa que si hay cosas reaccionarias en este país y jodido y gorila, son los jueces, ¿bien? Ante la justicia fui y di mi testimonio. Pero resulta que pusieron mi testimonio, ¿eh?, como si yo estuviese de acuerdo, está ahí en la ESMA, en el casino oficial, ¿eh? Uh-huh. Vos caminás y están los televisores que me muestran a mí, qué sé yo, y se escucha mi voz y demás cuestiones, como si yo aceptase eso que está ahí, implícitamente, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro. Y yo no acepto eso que está ahí. Y yo no acepto estar ahí y ser utilizado en esos términos. ¿Sí? Es como que, no sé, ¿te acordás los diarios del juicio? Uh-huh. En la época de Alfonsín. Bueno, los diarios del juicio se vendían, no se repartían gratis. ¿Viste? Entonces resulta de que aquel que con todo su dolor agarraba, iba ante un tribunal y contaba lo que le había ocurrido, resulta que después se encontraba con que su historia era vendida en los kioscos, digamos. ¿Entiendes? Entonces esto es lo que a mí me da mucha bronca y no lo puedo evitar, digamos, porque me produce una contradicción muy fuerte. Me niego a no dar mi testimonio en todas partes, pero en este lugar en particular lo que hacen es un usufructo respecto de una situación en la que he luchado desde el primer momento, no desde el momento que hicieron los asaditos, desde el primer momento que estoy en contra de lo que han hecho en la ESMA. Así que bueno, eso, quería manifestar eso, que estaba. Está. ¿Algo más sobre este tema, Víctor? Porque quiero después entrarle con el poco tiempo que nos queda a otra pregunta para el sueco. ¿Algo más sobre este tema de la ESMA? No. Estoy de acuerdo con Carlos. De acuerdo con Carlos porque sentimos lo mismo. Sentimos lo mismo, la misma bronca, en realidad es bronca, por esa pelotudez que han hecho. Uh-huh. Y lo interesante, además de que sean ustedes dos parte de los que están, pero digamos, los que están en contra de esta situación, pero que están hoy aquí al aire, es que, digamos, coyunturalmente no tienen la misma posición política. Digo, me parece que eso es interesante, porque si hubo algo que cruzó a esa polémica sobre qué había que hacer en el lugar o no, fue que no fue una división entre kirchneristas y antikirchneristas, sino que la mayor parte de los sobrevivientes que emitieron su opinión sobre el asunto dijeron que estaban en contra de lo que pasaba ahí, más allá de la posición coyuntural que tuvieran respecto al gobierno que estaba en aquel momento. Pero quiero salirme de este tema, no tenemos mucho tiempo porque queremos tener los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo como cada jornada de horario público. Pero quiero preguntarte, sueco, sobre la cuestión que nosotros también hemos tratado aquí mucho en este programa, que es el asesinato de Marta Sosa, la testigo en Mendoza. Me gustaría saber tu opinión respecto a si... y la tuya también, Víctor, pero en realidad creo que ya lo hemos charlado. Si les preocupa... Lo hemos charlado, sí. Si te preocupa, sueco, o en realidad lo ves como algo, como dice la familia y los abogados, que tiende a no estar ligado a esa humanidad. Mira, a mí me preocupa muchísimo, y sobre todo la actitud, como vos decís, de la familia que agarra y dice y emite un juicio que hace definitiva la cosa, digamos, ¿no? O sea, yo te imagino a vos, Fernando, opinando acerca de un accidente que tuviese tu compañera, digamos. Yo no me puedo meter en eso, digamos. Uh-huh. ¿Bien? Acá, sacando la historia de que esto no se trató de un accidente, que es un asesinato, digamos, se trata del asesinato de una sobreviviente y de una testigo en una causa que estaba en pleno desarrollo en ese momento, como ocurrió con el caso de Julio López. ¿Bien? Sí, a punto de terminar, igual que sí, en La Plata. Exactamente, en la misma etapa. Bien, entonces, Ocurre de que cuando uno emite un juicio de estas características acerca de lo que a mí me parece, lo que yo considero, lo que me... Tengo que tener en cuenta lo que piensan los demás. Yo tengo muy en cuenta lo que piensa la familia acerca de esto. Lo tengo que tener en cuenta. Pero si la familia no tiene en cuenta de que acá este no es un caso aislado, sino que es el tercer caso que se da, porque es el de Julio López, el de Silvia Supo y este otro caso, en referidos a testigos y sobrevivientes directos del genocidio, me parece de que nos estamos saltando un paso, ¿viste? Hay algo que es una cuestión de respeto, porque yo me... A mí particularmente, ya a esta altura, no es que me cause temor, no es que me dé miedo, pero me pongo en el lugar de mucha gente que recién ahora empieza a abrir el libro de su libro de la historia, de esta parte de la historia, porque ha tenido mucho temor durante muchos años, ¿no? Y que de golpe estas cosas ocurran. Yo digo, ¿cómo afecta a, por ejemplo, que te mencionaba hace un rato, toda esta gente que llevaron de la Villa del Bajo Flores, cómo los afecta a ellos en el sentido de dar testimonio? Claro. Alguno de ellos que esté escuchando esto ahora diga, ah, mirá, la Villa del Bajo Flores debe haber sido yo, porque a mí me llevaron. Digo, pero si voy a dar testimonio ahora, ¿qué me pasa? Y te pasa, estas cosas te pueden pasar. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces resulta de que deslindar completamente la posibilidad, no hablo de las responsabilidades, porque yo la verdad no las conozco, pero deslindar la posibilidad del caso concreto, sacarle el contenido político a lo que ocurrió, me parece una burrada, me parece una falta de respeto, me parece haber pasado por encima de tantos años de impunidad, de lucha contra la impunidad. Así que, bueno, yo lamento mucho, suele pasar de que las familias en su dolor... digan, mi hijo no era un terrorista, esto no fue un hecho político, no tiene nada que ver, y cosas por el estilo. Así que no me extraña, y es a pesar de tantos años de esfuerzo, no hemos logrado revertir, digamos, todavía este tipo de cuestiones. Bueno, Sueco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y al Petiso, un abrazo, un beso, un pico. Un abrazo grande, y en agosto nos vemos, cumpa. Dale, nos vemos. Dale, hermanito, un abrazo, saludos. Saludos. Bueno, Carlos el Sueco Lorquiparice ha pasado por aquí, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Bueno, Víctor, un programa súper interesante hemos tenido. La verdad que la charla con Julián al principio fue muy emotiva, y el cruce entre ustedes dos aquí siempre deja... un montón de cosas, desde las risas hasta los montones de cosas para pensar que nos dejan las sensaciones que los cruzan a ustedes como sobrevivientes. Te mandamos un cariño. Un abrazo grande a ustedes, compañeras y compañeros. Que estén bien, compas. Y nos vemos en agosto. Ya quedó, ¿eh? Nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Me quedo. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Bueno, antes de irnos nosotros, vamos a meternos con sonidos de la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hoy nos vuelve a acercar Pablo otra vez con dolor de garganta y la lluvia. No era un buen diagnóstico, digamos, no era un buen pronóstico como para ir ahí a terminar de caerse. La que no faltó fue Nora Cortiñas, a pesar de todo, y nos dejó algunas palabras sobre algunos temas interesantes, como por ejemplo sobre la detención de Facundo Jones Guala, el líder mapuche que está detenido, con quien charlamos ayer aquí en esta radio desde su lugar de detención, y que si Nati me da el ok, vamos a escuchar ahora qué dijo Norita hoy. Ya la vimos con una foto pidiendo la libertad de Jones Guala, pero queremos ver qué dijo. Creo que nos están entreteniendo. Ustedes vieron los programas basura que hay en televisión, en radio, entonces nos van entreteniendo mientras tanto para ese desastre que se está haciendo día a día. Pero bueno, y cada día, si ustedes van por la calle, más gente durmiendo en la calle, día por día, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está preparando una marcha para repudiar el ajuste, así que ser muchos, estar en la calle muchos, y para ir a repudiar esa política y no solo de la represión, sino de los despidos que siguen, del hambre que sigue. Pero bueno, tenemos que pensar que hay que estar en la calle. Perdón, Nati, error mío, fue Nora, pero no hablando de Jones Wallace, sino hablando de los despidos y de que hay que movilizarse contra Macri. Vamos a escuchar ahora sí el de la libertad de Jones Wallace y el pedido de hoy. Y ahora yo les aviso que yo fin de semana voy a ir para ver si podemos rescatar al Lonco de que no lo extraditen, porque es tan ilegal y político lo que le están haciendo que este mapuche, ya la propia corte dijo que no había que extraditarlo. Sin embargo, Macri se cruzó a Chile para arreglar con la Bachelet. Bueno, todos estos truques se hacen. Así que bueno, vamos a ver si se puede liberarlo. Y también con los huichí, que un pueblo que tiene hambre está haciendo huelga de hambre. Quiero decir que el otro día al Buña le retiraron el 2x1 para condenarlo por otra causa. La calle, para seguir protestando. Estamos con poco tiempo, por eso pegamos el que hacía referencia a Nora también, a Luis Muña, que finalmente vio revocado su beneficio del 2x1 y vuelve a la cárcel. Gracias a Curupí de Capoma, Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, que nos ha acercado estos audios ante la ausencia de Paulo, que seguramente el jueves que viene volverá a la Plaza de Mayo. Nosotros la semana que viene, a esta altura de la semana, vamos a estar en Formosa con Euge, así que no podemos decirle todavía qué va a ser de la vida de Oral y Público la próxima semana, pero lo que sí sabemos es que hoy nos dio, como nos da cada semana, mucho placer hacer este programa, a pesar del dolor que implica remover estas historias, pero con personajes como los que hemos tenido hoy, ¿qué más podemos pedir? Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.